Arturo Venaba tiene el honor de dedicar este cilindro a su compatriota, al doctor José Luciano Martínez. De madrugada cuando el lucero apuntando, cuando el lucero apuntando viene a todos anunciando que el día es en su alborada, de la estancia la pionada se levantan de un tirón y van derecho al fogón para avivar los y escaldar con sus ardores agua para el cimarrón. Lo viera usted platicando sobre esta locura al suceso, sobre tal o cual suceso, mientras uno de profeso va de mano en mano dando un cimarrón que cantando como un sabroso licor le pone el cuerpo en calor antes de entrar en faena, porque no hay cosa más buena para el paisano que un perdón. Era usted platicando sobre tal o cual suceso, mientras uno de profeso va de mano en mano dando un cimarrón que cantando como un sabroso licor le pone el cuerpo en calor antes de entrar en faena, porque no hay cosa más buena para el paisano que un perdón. Viene del campo cantando hasta el pingo al estacón, hasta el pingo al estacón, y endereza pa' el fogón donde está un hermano y un canto. Donde está un hermano y humeando, lo agarra como jugando, le pega una vuelta o dos, le pega una vuelta o dos, lo acaricia con ardor, dándole alguna encillada y se da de una sentada, un atracón de mi flor.